Bienvenidos al episodio 36 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de Mash 188 y Alex Nation. Mash, es la que hay, ¿qué me cuentas? Ok, muchachón, ¿qué gustar? Nada, todo tranqui, con calor, pero no es culpa de nadie. No se refresca ni aún lloviendo por las tardes, nada. Ya lo hablando del contrario, calor, llueve, hace más calor. Mi carro, uh-huh. El dash de mi carro se levantó por el calor. A diablo. Esperar que se vaya el calor para pegarlo. Pues es como un foam, lo vi hoy, o sea, es como un foam duro. Y está levantado completo por la parte del reloj. Y ya, este que es la que hay. A rayo. Me imagino que dentro del carro tiene que ser como 10 grados más caliente que afuera. Sí, bueno, yo le envié la foto a ustedes que estaba en 104. Ya lo. Para acá está raro, o sea, ha metido una ola de calor. Para esta época, a finales de agosto, no se supone que esté en los 90 grados. Y esta semana estuvo en los 90, llegó a subir a 96. Uy. Está súper raro eso. O sea, que la gente es camisada, los juegos de pelota, ya tú sabes. Gente en mi trabajo en pantalones cortos. Oh, nice. Y yo, what? Really, babe? Y bueno, y Alex, ¿qué me cuenta Gaming Wise? Bueno, pues Gaming Wise no está jugando mucho. Lo que yo gaming también, exacto. no estaba jugando mucho así más que Assassin's Creed Revelations como parte de Summer Backlog Challenge. Siento que no he progresado nada mal en la historia y me siento que estoy bien perdido. Ese es el problema, que cuando tú das un juego con la historia que tiene ese juego, como que los dejas de jugar por mucho tiempo y cuando vuelves como que no entiendo qué está pasando, a quién tengo que matar, qué tiene que ver este con la historia. O sea, yo lo estoy jugando por terminarlo, por cumplir, pero estoy perdido. Voy a tener que buscar un resumen en internet, un walkthrough o algo para ponerme al día. Sí, chequeate en Wikipedia, tiene que haber un resumen de la historia. Sí, mano, porque estoy más perdido que un juego y disco, brother. Esta noche jugué un ratito, hice como 3 memorias. Y nada, sigo ahí. Yo espero terminar, yo creo que para la semana que viene, yo espero ya estar finalizando el Summer Backlog Challenge, ¿verdad? Si no pasa nada. Pero en cuanto a eso, pues lo único que he estado jugando, ahora bien, este fin de semana pasado, pues me fui de escapada, me fui para Ajuntas, que tuvo un camping por ahí arriba. Estábamos acampando en el aeropuerto de Ajuntas, y muchas personas escuchan esto y dicen, pero espérate, ¿cómo busco un aeropuerto en Ajuntas? Y sí, mi gente, Ajuntas tiene un aeropuerto, se llama el aeropuerto Ruyán. Es un aeropuerto para aeronaves comerciales, ¿verdad? De estas avionetas pequeñas. En la actualidad, el aeropuerto ahora mismo no está funcionando. Sí, aún las facilidades están allí, está la pista y está toda, hay un hangar y todo. Pero ahora mismo, pues, no se está... O sea, nadie está aterrizando allí. A menos que usted tenga una emergencia y tenga que aterrizar, pues, usted aterriza, porque no se va a estrellar en un monte. Pero pues no espera encontrar a nadie allí, o sea, no hay facilidades para el mantenimiento, no puede reabastecerse de combustible, ni nada, porque está completamente cerrado. Pero que uno de nuestros amigos Jokacher, pues conoce a los dueños, y el tipo dijo, ah, pues mira, pues queremos hacer un camping ahí arriba, tú nos prestas la facilidad. Dijo, ah, pues sí, metan manos, yo le preparo eso ahí arriba y acá, bueno, eso es un mundo. Es una pista bastante grande y cabe un montón de gente. Y se limpió, podaron, pusieron luz porque el sitio no tenía luz, pusieron luz, agua y habilitaron para nosotros. Estuvimos por allá 3 días y 2 noches y la pasamos brutal, brutal, brutal. Y todo eso como parte del reto de los 31 días de Yokachin del mes de agosto. Así que de verdad que la pasamos súper. Hace tiempo que no hacía camping y había bajón en la comunidad para ir así a acampar al campo, al monte. Así que prácticamente, por eso no jugué mucho el fin de semana. Estuve completamente alejado de la tecnología y me he perdido en un monte allá en la Junta. Así que ya, la pasamos súper, ¿verdad que sí? Bueno, tú dices pista así de aterrizaje, de aeropuerto en general, y yo pienso que ustedes fueron para allá y llevaron los cajos para coger el octavo de milla. Pues mira, te confieso que el último día, uno de los muchachos pues tiene un Mustang de los nuevos de ahora preparado, o sea, bien bonito, con sus aros y todo. Entonces nosotros empezamos como que tenerle puya, como que cacho, yo tú me curo aquí y aprovecho. Y es como que, ah, pues dale, pues nada, bajó la esposa, la hija, qué sé yo qué. Y fue de un lado a otro y allá le metió y él trató de correr, pero después nos estaba diciendo que estaba bien difícil porque la pista es hecha de brea. y te da mucha gravilla suelta. Y pues en el argot, ¿verdad?, de los que corren y saben de velocidad, el tipo le dice, ¿sabes qué? No pega. Por más que lo piso, el carro no pega. Entiendo yo cuando se refieren pegar es que el carro como que baja, o sea, como que se acerca más al piso y pues no, puede que desarrolle más velocidad, yo sé. La verdad es que no, la goma no pega. Y no tiene tanta fricción. Y como hay gravilla suelta, pues lo que hace es que la goma corre por encima de la gravilla y no... Va patinando prácticamente. Exacto. Uh-huh. Okay. Pues nada, pues él nos dijo eso y nada, pues cool, chévere. Pero ¿qué pasa? Que cuando él se fue, pues yo vengo, empaqué las cosas de mi carrito y que se quedó. Coño, espérate, déjame darme una cura yo que se fastidie y me fui solo. Pues corrí al terminar la pista por iba a velocidad normal, o sea, no le metí mucho. Pero que cuando llegué al otro lado, como hay un espacio bastante abierto, pues llego al otro lado y vengo y le jalo la emergencia, meto la goma y al otro lado vengo y me barro. Y quedo de frente a la pista. Y yo me quedé como que, ay, madre, esto quedó más bien que nada, queda ahí perfecto para arrancar. Pues arranco, ¡pah! Le metí que sé yo qué. Y empecé a sentir lo que hice. A 60. Le metí a 45. En fin. Y tumbando así. No, pero que yo le metí a ceder a 70 millas, tú sabes. Pero que sentí lo que le está explicando, yo sentía la coma como que yo hasta como, ay, perdón, como que la coma no me quería, ¿sabes? Dice, pues me asusté y, o sea, solté la acera y dije, no, espérate, no, esto no es conmigo. O sea, ya cuando estoy llegando a la parte donde estaba el grupo, pues ahí solté la acera un poquito, le di un poquito al freno, y qué sé yo qué, y nada, por fastidiar, está como estaba todo el mundo allí viendo, y vuelvo y a la palanca de emergencia. Y me barro. Y vuelvo y quedo como me pasó a principio, que quedo así de frente mirando. Y todo el mundo se quedó. ¿Dónde se miró? ¿Pero cuánto giraste? ¿90 o giraste 180? No, viré 180. ¿Tú sabes? Te quedaste mirando al lado contrario. Sí, exacto. Porque de verdad que era, de verdad, ahí yo dije contra, es verdad. O sea, la brea, la gravilla estaba suelta por una cosa, o sea, para que mi carro hiciera eso. Y que mi carro pesa, pues de verdad que estaba bien, bien llena de gravilla la pista. Además de que, pues, me cuentan que eso de arriba era una montaña y eso lo picaron por los dos lados o algo así, me dijeron. E hicieron entonces la parte plana del monte. Pues, o sea, tú llegues, la pista está arriba en la loma. O sea, que si tú pierdes control haciendo eso que estábamos haciendo, te vas por el risco para abajo. Sí, no, y que alguien calcule mal y le mande por la pista y no tome en cuenta que necesita cierta distancia para poder detener el vehículo. Sí, no, no. Que no intenten sacarlo, que le tiren flores. No, pero nada, dentro después, nada, pasamos bien, vacilamos y compartimos y nada, super cool, de verdad, bien chévere el fin de semana. So, yeah. Nice. Y Mash, ¿qué hay con usted? ¿Qué es lo que? Mira, yo no estaba haciendo mucho, solamente estaba jugando 3 juegos nuevos. Casi, ¿eh? Gracias a Dios. Mash es el mejor, sin Mash en este podcast no se habla de juegos nuevos. Eso es así, no hay review, ni contenido, ni nada. Pues mira, queremos hablar de juegos que salieron el año pasado. Y créeme que yo no voy a aportar mucho tampoco. Mira, la semana pasada, el viernes, me llegó Saints Row 4 y Splinter Cell Blacklist. Y nada, lo estuve probando, Saints Row 4. No sé, lo encuentro medio raro. Tiene la, o sea, es más o menos lo mismo que Saints Row the Third, pero más al garete. Y la historia, no, o sea, el juego está hecho para, la historia está hecha para tú hacer las cosas adentro. O sea, el juego tiene historia porque necesita tener una historia. O sea, básicamente la historia no tiene sentido. Para pegarle una misión con la otra. Exacto, y para que el juego tenga principio y final, ¿sabes? Yo lo que entiendo es que el juego tiene historia para eso, porque la historia no es memorable. Te tiran ahí en un mundo bien grandote y tú puedes hacer, o sea, te puedes hacer todo de cantazo, casi todo de cantazo, y tú como, ¿y para qué voy a hacer misiones? Si, o sea, si hay un montón de cosas para hacer y qué sé yo, pero... gráficamente lo encontré bien por debajo de lo que fue Saints Row the Third. No sé si, ¿en serio? Wow. No sé si es que el mundo es oscuro todo el tiempo y lo que hay son luces como neón o qué sé yo, pero no sé, no me gustó. Puede ser la paleta de colores, porque yo entiendo que yo debería verse igual o mejor que el anterior, so vamos a poner que se ve igual, pero quizás es la paleta de colores y el ambientación. En varios sitios también, pixeleado, no sé, como que el engine no estaba preparado para esa paleta de colores y para tanta cosa que hay en el mundo. Eso es lo que yo entiendo. Pero lo probé y pues está ahí. Ahí está, esperando que yo lo use. También estuve probando Splinter Cell Blacklist. Este juego, brutal. Yeah, este juego toma lugar después de lo que era Conviction, si no me equivoco, que es cuando él se va rogue, básicamente. Y somehow él es más joven de lo que pasó yo te iba a hacer el mismo comentario. Es con, en cada juego que pasa se ve más joven. Digo que somehow él se ve más joven de lo que se vio en el juego anterior. O sea, aquí pues tiene sus canitas y qué sé yo, pero el juego anterior se veía demacrado. Y en este tú no sabes los secretos de belleza de Sam Fisher. Yeah, que yo que está ahí. Pero sí, el juego está muy bueno, gráficamente se ve muy bien. Yo lo que jugaba en la primera misión y me estuve 50 minutos en la primera misión tratando de pasarlo entre Stealth y Panther. No me fui casi nunca matando gente a lo loco. Así que lo estaba jugando tranquilo. Luego, el juego te mete como en un hub y ahí tú escoges qué misión hacer y hacen misiones para diferentes personas dentro del hub, y el hub en el avión, y hacen misiones para diferentes personas. Traté de hacer una misión para uno de ellos y tienes que estar completamente stealth, no te puedo ver nunca, y la traté como 10 veces y siempre me veía en alguna parte y dije, nah, esto no es para mí ahora. Pero la verdad que está muy bueno, muy completo, muchas armas que no se pueden usar, ¿verdad? Si lo que quieres, si te vas a estrellar, no las usas. Yo lo que estoy usando es un stun gun, básicamente para los electrocutos y ya, y sigo. Pero está muy bueno. Otro juego que compré, estaba en el trabajo y me puse a ver los reviews que han salido en Game Trader y vi el de Disney Infinity. A mitad de trailer yo dije, no, yo tengo que comprar este juego. ¿Pero ordenando? Y lo ordené por Amazon y me llegó ayer. Mano, está muy bueno. Disney sabe... el juego está hecho para niños, pero tiene la dificultad para más adultos, ¿sabes? Pero el juego está brutal. Disney sabe cómo hacer un intro bueno, un juego, y cómo llamar la atención del juego, y cómo atraparte en el juego. Y las figuritas esas que, que te hacen comprar porque tú quieres tener más figuritas y más cosas dentro del juego. Me llegó ayer y hoy fui y compré el playset de Cars y uno que trae tres heroes, ¿sabes? compré 5 figuritas más de las 3 que trae. De lo que he estado jugando, es el mundo de Incredibles, pero el Starter Pack, que está en $70, si no me equivoco, por ahí. Trae el mundo de Incredibles, de Monsters University y el de Pirates of the Caribbean. Pues de esos tres, el que he estado jugando es Incredibles. Tengo entendido que los tres son open world, pero el de Incredibles se parece mucho. Toma lugar en una ciudad. Y está bufiado porque hay carros cruzando, gente caminando por las calles. Hay muchos edificios en los que te puedes trepar y todo eso. Lo que está muy bueno. El de Cars no lo he visto tampoco. Sí hice los challenges entre cada uno para subir aunque sea un level y aparecer en el Heroes Coliseum y que salga mi figurita por ahí. pero la verdad que está muy bueno, ahora se lo recomiendo. Y además, yeah. ¿Cómo? No, que por lo que yo he escuchado de los reviews, suena súper chévere y las figuritas se ven brutales. Deberías comprarte los nosotros... Cacho, no me tientes, hermano. Porque tiene muchas cosas para jugar co-op. Tiene un montón de cosas y... En verdad que se ve súper chulo. Y las que vienen de Toy Story, ahí es donde me mata. Esas vienen en el segundo series que está por salir. Cada vez siguen añadiendo figuras y figuras. Vienen las de Rapunzel también. creo que viene. Vamos a ver qué pasa en Black Friday. que se ve muy bien. El hecho de crear tu mundo y poder jugar, y entonces tienes tu. Ellos te están dando tu tutorial. Yo solamente pasé el primero. Pero ellos te van explicando, pues, desde lo más sencillo hasta lo más difícil, donde el mundo es dinámico, donde hay cosas que dependen de otras cosas, o sea, que si tú le das a esto pasa otra cosa. O sea, está hecho para hacer un mundo completo que tú hiciste, o sea, que tú juegas, o algún mundo que ellos hicieron, pues crearlo tan como tú quieras. Es como si fuera un Little Big Planet o algo. Sí, eso es lo que ellos le llaman, creo que el Toy Box. Y el Toy Box. Ahí es que uno pasa mucho tiempo también entre eso y... De verdad que... Y ahora con Disney, con las licencias de Star Wars y Marvel. No, de verdad que si ellos... A ver qué depara el futuro. Esto suena que nos vamos a arruinar. No, de verdad, si ellos saben bregarlo bien, meten esos mundos. Y ahora, pues lo que viene es el solamente los dos de Toy Story. No he enseñado playset, pero si trae un playset de Toy Story, que es un mundo de Toy Story como tal, de verdad que sería un palo, ¿sabes? Especialmente Toy Story, ¿sabes? Porque también viene figuras de Rapunzel, ¿sabes? Un mundo de Rapunzel, yo no, o sea, no sé mucho, pero también viene figuras de Jack Skellington y un mundo de Nightmare Before Christmas se vería mejor, ¿sabes? Las posibilidades son infinitas, como ellos dicen en el juego. O sea, esto es un juego que nunca se acaba y todo es infinito. Nice. De verdad, deberías comprarte. además de eso, pues no fui al cine tampoco este domingo. Estoy fallando ahí. No, es que no tengo con quién ir y no me gusta ir solo. Pues me fui a jugar paintball otra vez. Yo he jugado mucho y volví y ya tengo fiebre. Creo que voy este domingo otra vez a jugar. A coger pepitazo. El sábado voy a jugar golf y el domingo voy a jugar paintball. Así que pues, tengo el fin de semana cargadito. Así que vamos a ver si te llega la pieza esa que mandaste a comprar. Ya, si te llega el sábado, la estrenas el domingo. Ya, el bar es más larguito, pero no estoy jugando, pues no hace mucha falta, porque estoy jugando en un sitio allí en Cagua que es Speedball. Es más cerca. Y o sea, yo hace tiempo que no jugaba y en el primer juego yo fui el único que me moví. Yo, o sea, el más gordo es el que se mueve, que es la que hay, ¿sabes? Pero la verdad que se ha pasado bien y es bueno. O sea, tengo como 6 moretones por ahí, pero se pasa bien. Hay que darle, muchachos, cuando vengan para acá. Ya, vamos a ver. Yo... Si voy, cuando vaya necesito un verdad un montón de tiempo, hay tantas cosas para hacer. Tienes que venir como por un mes. Y haces todo, no estamos haciendo más nada y tú, bueno. Bueno, pues yo en mi caso, muchas cositas, pero no mucho tiempo en cada una de ellas. Durante el fin de semana, sábado y domingo, jugué Tomb Raider. No me acuerdo cuánto le dediqué, yo creo como 4 horas y media. Durante esta semana como tal no he jugado, no he tenido oportunidad de jugarlo, pero lo que jugué en el fin de semana me ha gustado muchísimo el juego. Hasta cierto punto me sorprende, la gente detrás de este juego tienen que ser unos sádicos terribles. Ella es una psycho, ella como mata a la gente. Sí, pero por lo menos ella comienza de poco en poco, media tímida. Ya cuando tú vas como a mitad de juego, tú te puedes considerar serial killer. Pero en el caso de lo que... hicieron el juego. Mira, Lara Croft se mete como 50.000 azotes, pero que en todos lados, en cada esquina que hay, se mete un azote. Y es bien painful. Tú como que, ¡ah! Como que te duele desde acá. Y el diablo, pero esto es constante, ¿qué es esto? Por eso digo que tiene que ser unos sádicos. Yo estaba viendo un video de... Hay una tabla que es como que ya está bajando por un río. Y si no te mueves, sí. Se respeta por la garganta para adentro, en la cara, bien, bien. Ya yo pasé eso y morí una vez ahí. Pero ya yo había visto eso en Conan. Él estaba, tú sabes que él tiene la sección de Cortes Gamer. Él murió como 50 veces ahí. So, ya yo pasé eso. Entonces, el viernes pasado particularmente tenía ganas de jugar, pero no tenía ganas de jugar algo de acción ni aventura. Quería algo relax. Me puse a jugar Nelson Theatre's Puzzle Agent, que esto es un juego publicado por Telltale Games, que es de puzzle. Esto yo creo que había salido para tablets y cositas así, maybe PC. y entonces había salido para PSN, yo lo compré hace algún tiempo y había jugado, pero no lo había completado ni nada. Entonces decidí regresar a él y nada, me puse un rato haciendo puzzles. Está gufiado. Es como decir Professor Layton, pero no tan extenso. Y la historia es un poquito más para adulto. Tiene un poquito de humor más para adulto. No es tan silly como para niños como Professor Layton. Pero está gufiado. También me puse a jugar Poker Night 2. Mano, todavía no han sacado un patch, no han hecho nada. No lo sacaran, yo por eso... No, ya a este punto no creo que lo vayan a sacar. El juego todavía sigue casi injugable. Estuve jugando hasta que se trancó. Ahí lo dejé. Y el rato que uno juega es ahí con paciencia, porque por el hipo ese que y tiene. Y cada vez que mueven las cartas, se tiene que esperar como 5 segundos para que vuelva otra vez. Sí, y a veces el audio por un lado y la animación por otro. Está terrible, en verdad. Y ese también es de Telltale Games. So. Too bad. Pues estuve jugando también el beta de Killzone Mercenaries, que Mash me lo recomendó en el podcast pasado. En verdad que está súper bueno, me sorprende un montón. Se siente igual que digamos Killzone 3. Está súper gufiado. Yo creo que yo voy a comprar esto para el beta. Mash, tú, si tú lo compras, él me lo compró. ¿Cuándo es que sale? Yo sé ni cuándo sale ese juego. Yo no me acuerdo cuándo sale. Me imagino que a principios de noviembre. Está bien, puede ser. No, wait. Yo creo que esto sale ya. Porque esto iba a salir con Grand Theft Auto. Y creo que lo movieron una semana antes para que no se guindara. Entonces, sale como en 2 semanas. Sí, puede ser. Vamos a ver, vamos a ver. Depende, depende de lo que me den cuando lleve la retraída de juego. Ya, vamos a ver qué sucede con eso. También estuve jugando un poquito de NBA 2K13, tratando de terminar mi segunda temporada en el modo de My Career. Me faltan como 4 juegos y termino la temporada regular ahí. Y finalmente, en la noche de ayer, miércoles, estuve en el segundo Internet Cat Video Festival. Oh my God. Fui para allá a ver videos de gatos y gatos famosos. Estaba por allí haciendo presencia de Grumpy Cat y también estaba Lil Pop, y entonces hicieron un meeting para la historia. Se conocieron los dos gatos allí. Afortunadamente el internet está a salvo. Reddit no explotó el internet con todos esos posts, ni Twitter se cayó. Pero fue bien cool. Ellos lo que hicieron fue que llevaron muchas de las personas que hacen los videos de gatos como tal. Por ejemplo, estaba el tipo que hace los videos de Henry. Entonces, él precisamente ganó el Golden Kitty. El Golden Kitty es el premio al mejor video de gato. Y entonces lo ganó el año pasado por uno de los videos de Henry. Y entonces, este año, pues, él estaba allí haciendo presencia. Y entonces también había gente que presentaron sus videos nuevos. Estaba la gente de Funny or Die allí y estrenaron un video. Estaban el creador de Nyan Cat, el chamaco estaba allí, habló un poco de cómo surgió la idea. Estaba el que grabó originalmente el Keyboard Cat, y el Keyboard Cat murió porque es del 80 y pico. Y entonces, pues, el gato ya murió y qué sé yo, pero estaba el tipo allí, el tipo, you know, yo imagino que todavía sigue generando dinero de eso. Él presentó una réplica del gato, un juguete, con un keyboard que se puede comprar en ThinkGeek. Y entonces, él regaló uno autografiado y qué sé yo qué. Y nada, estuvo chévere, se pusieron los videos y al final de la noche habían 5 videos que estaban nominados al mejor video del año. Y entonces la gente votaba por internet por el video. Y al final de la noche, pues, decían, las votaciones corrieron como 2 semanas o 3 semanas o algo así. ¿Y quién ganó? Ganó el Grumpy Cat. Ganó el Golden Kitty. Algo bien cool del Golden Kitty es que el trofeo como tal, el año pasado era uno de estos gatitos japoneses. Esos que están como que moviendo la patita. Sí. Eso lo montaron ellos hicieron el cuento allí, compraron un Golden Kitty de eso y lo pegaron en una base. Ese fue el trofeo. Pero este año Hasbro, que son los que están detrás del juego de Monopoly, auspiciaron el trofeo, y el trofeo es el gato que incluyeron. Si recuerdan que ahora en las piezas de Monopoly removieron, yo creo que la plancha, y ahora va a ser el gato. Pues el trofeo. No, yo no me acuerdo cuál fue el que quitaron, pero anyway, hay un gato ahora en el juego de Monopoly. Pues el trofeo es un gato de eso, pero más grande. Y entonces ellos tenían diferentes premios, y eran los trofeos eran como plateados, y el del Golden Kitty pues obviamente era de oro, estaba de lo más bonito el trofeo. El festival fue transmitido por la internet, por animalplanet.com, y pues hubo música, pues anécdotas de las diferentes personas, tuvieron los gatos por allí, y fue un montón de gente. Este fue el segundo año que se realiza. El año pasado fue la primera vez y fue algo más experimental. Lo hicieron en un parque de downtown y se metieron 10.000 personas al parque. Y entonces dijeron, no, pues este año hay que hacerlo en un lugar más grande, y lo hicieron en lo que es la Feria del Estado. Ellos tienen un área que es donde hacen los conciertos, y ahí yo creo que caben como 25.000 personas, y aquello estaba, pero que súper mega lleno. Yo estaba sentado en las ventas del Cujus Nunux, y sortearon oportunidad para ir y conocer los gatos en persona. Pasaba backstage y eso, pero yo no me lo gané. Pero pues... lo más gracioso de todo esto, los gatos son súper famosos, pero en realidad son gatos, ellos no saben. Pero, bien amistosos y bien, tú sabes. Sí, está lo más confiado y se pasa bien con todos los videitos. So, yo espero poder volver el próximo año. Oh my god. So, yeah. ¿Y qué pasó, man? No, que los gatos han ruled the world. Sí, mano, yeah. HQJ con ellos. No, y tú sabes todos los gatos famosos que hay. ¿Usted ha visto los videos de Maru? No. No lo he visto, pero... Es el gato que se mete en todas las cajas. Sí. Pues eso, yo creo que son japonés, porque yo veo que tiene ahí un... como que símbolos y cosas. Pero sí, el video del gato metiéndose en todas las cajas. Y también hay otro que se llama Colonel Meow. Un gato bien feo, así. A veces también bastante famoso. Todo el mundo conoce Grumpy Cat y Little Bob. A lo mejor no saben el nombre, pero pues... es famoso también. Grumpy Cat es fémina, es gata. Ah, pues bien. Ya, yeah, y el verdadero nombre era... Tartar Sauce. Tartar Sauce es el verdadero nombre. Ven acá, por ejemplo, en verdad, esa gata, esa es la cara que tiene. Sí, esa es la cara que tiene. ¡Ay, mi madre! Hay un pedito que ellos tomaron, me imagino que en el hotel donde se están quedando, en el cuarto del hotel, y están los dos gatos acostados en la cama y como que se acercan uno al otro y todo. está confiado. Voy a poner la musiquita de Space Odyssey. Bueno, pues vamos a terminar esto y vamos ahora para el tema de la semana. And here comes trouble. Rocket launcher. ¿Qué es la que hay, mis queridos Cupatrupas? Y bienvenidos a otro episodio más de Nivel Fanboy, edición número 36. Este es Mr. Gato Fanático, como siempre, mi gente. Y aquí conmigo está Alex Dium. ¿Qué es la que hay? Saludos. Aquí de lo más bien, con un calor de madre. Aprovecho para pedir disculpas por mi hermano Chucky, que no va a poder estar aquí hoy. Y por ahí tenemos también a mi pana Mash 1978. Estoy bien, contento de estar aquí otra vez. Parece mentira lo que yo estoy escuchando aquí. Espera, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Estamos en otra galaxia? Ah, no, no. ¿Para quién trajo a Pedro para acá? Yo me metí aquí. Pero es privado. Papá, mira, yo tengo aquí una computadora especial que rápido me dice cuando se están metiendo con mis cupatrupas. Y eso no puede ser así. Hacho, dejen el gelajón, ¿verdad, Pedro? Eso fue Alex y Match los que cuadraron eso. ¿De quién fue la idea? ¿Qué se va a Bueno, gente, tenemos aquí un invitado especial. No necesito introducción, pero como quiera, tenemos a Mr. Nintendo Fanático. ¿Qué es la que hay, Pedro? Jefa, todo bien, gracias a ustedes por invitarme y todo eso. Así que, ya ustedes saben, aquí cogiendo calor, sudó un poquito, pero nada. Gracias a Juan que te invitó, porque por mí no venía. Por la misma razón que tú no has traído mi podcast. Bueno, gente, y pues tenemos a Pedro aquí, claro está, eso puede significar que vamos a hablar o de The Walking Dead o de Nintendo. The Walking Dead. Ya de Walking Dead hablamos, así que vamos a hablar de Nintendo. Hoy precisamente el tema va a ser, vamos a estar hablando de lo más reciente de Nintendo. De pronto esta semana Nintendo salió con unas noticiones grandísimos. Ni siquiera fueron en Nintendo Direct, yo no sé dónde era que tenían esto y de momento salió esa bomba atómica. Y entonces decidimos dedicarle un tiempito aquí a Nintendo. ¿Y quién mejor para estar con nosotros que Mr. Nintendo Fanático? Así que vamos a comenzar con el primer puntito en la agenda. Pedro, ¿qué tienes por ahí? Bueno, lo primero que tienes por aquí es... Nintendo anunció esta semana, a partir del 20 de septiembre, el precio de la Wii U Deluxe de 32GB será rebajado a $2.99. Así que coge lo que está caliente. El ajuste en el precio viene después que el presidente de Nintendo, Satoru Iwata, dijo a principios de este mes que el precio de la Wii U no era el motivo de que las ventas fueran decepcionantes en el sistema. Durante los primeros tres meses de este año, Nintendo tan solo logró mover 160.000 unidades de su consola casera. En entrevista con IGN, el presidente de Nintendo of America, Reggie Cara de Hamburger, First of May, dijo sentirse muy bien sobre la propuesta de la Wii U para el periodo de compras navideñas que se avecina. En cuanto a la competencia, Reggie dijo, my body is ready. No, mentira. Dijo, esto se trata de los juegos. Los sistemas de la competencia han anunciado sus juegos de lanzamiento y puedo decir, meh. Veo nuestra línea de títulos y me siento muy bien acerca de la nuestra. Tenemos Zelda, tenemos Mario, tenemos Donkey Kong, tenemos además grandes títulos como Pikmin 3, Wonderful 101 y me siento muy bien acerca de nuestra línea. Eso es lo que hay. Ya dicen que su propuesta para el consumidor, pues se siente muy bien acerca de eso. A mí me sorprendió que Reggie fuera así tan directo, que acknowledge las otras consolas y que dijera, me. Eso es raro, ¿verdad? Ellos nunca están con la tiradera ni nada. Sí, está. Ellos son más subtle que eso. Pero en general me sorprende. Yo te voy a decir algo. Un action game con Reggie. Cuando yo vi el me en la noticia de IGN, yo pensaba que fueron los de IGN los que dijeron eso. Yo creía que alguien en IGN había dicho me, y era Rey, mira que lo que era. Creo que fue por Twitter que le escribió algo así, ¿verdad? No, fue una entrevista con IGN. Una entrevista con IGN, sí. Ok, cool. Yeah. Para abundar un poquito sobre un punto que tú mencionaste de la lista de juegos por salir, yo busqué la lista, y lo que va a salir entre ahora y el final de año, mira, va a salir Rayman Legends. Que ya no es exclusivo. Va a salir The Wonderful 101, ese sale el 15 de septiembre, ese sí es exclusivo. El 24 de septiembre sale Scribblenauts Unmasked, DC Comic Adventure. Ese es, entre comillas, exclusivo. Sí es exclusivo de Nintendo, pero también va a salir en PC, entonces va a estar en Wii U y en 3DS. Eso es pseudo-exclusivo. Mm-hmm. El 4 de octubre va a salir The Zelda, The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Este es exclusivo. Este sale en versión física en octubre 4, pero sale en versión digital el 20 de septiembre. El 8 de octubre sale Just Dance 2014, GOTY. El 13 de octubre sale Skylanders Swap Force. El 15 de octubre sale Wipeout Create and Crash. Oh my god. Next. sale Wii Party U. Yeah. Que sí es ese sí es. Ese es bueno, yo jugué el de Wii, de verdad que está bien gufeado. Yo me reí. El 22 de octubre sale Sonic the Lost World, uh-huh. Que este es una versión de Wii U y una versión de 3DS, aunque no son iguales, pero comparten el mismo nombre. El 22 de octubre sale Lego Marvel Super Heroes, el 25 de octubre sale Batman Arkham Origins, awesome. El 22 de octubre sale SpongeBob SquarePants, Robotic Space, exclusivo, se va a salir un montón de consolas. el primero de noviembre sale el juego esperado por Vidium, me refiero a Mario & Sonic at the Sochi 2014. Yeah. Y este exclusivo, yo imagino que Vidium ya reservó su Wii U por este juego. Oye, reservó ni Zelda lo hizo reservar el Wii U hasta que anunciaron eso. El 29 de octubre, y dando un poquito para atrás porque me salté el de Mario, sale en noviembre. But anyway, Pac-Man and the Ghostly Adventure. El 29 sale Assassin's Creed 4 Black Flag. También el 29 de octubre, Angry Birds Star Wars. El 5 de noviembre, Call of Duty Ghost. También ese mismo día sale el GOTY conocido como Zumba Fitness World Party. No, el otro, el que la música de Pitbull. No, y el 12 de noviembre, aquí es que se paraliza el mundo. Game of the Year, sale Barbie Dream House Party. Lo tengo saldo ya. Se está ya preparado. Ya, no, y que no quedan reservaciones. Como es match. Y yo me pasaba chavando con ustedes que les ponía a ustedes que estaba jugando Barbie Super World. A lo mejor que vea, esa es una razón para Match comprar el Wii U. Pero Match, no te apures porque también va a salir en 3DS, en 10 y hasta en Wii. Yeah. Tienes excusa para no comprarlo. O Pokémon con Barbie House ahora. El 19 de noviembre sale Adventure Time, Explore the Dungeon Because I Don't Know. Un nombre bien larguísimo. También el 19 de noviembre sale Watch Dogs. Uf, uno de los juegos más esperados de este año. En noviembre sale Super Mario 3D World, este es exclusivo de Wii U y tiene a Mario Gato. Es la razón para gatonejo comprar ese Wii U, ahí está. Ya, ese me llama y todo. Pero cuando lo anunciaron yo pensaba que iba a salir para 3DS. Y yo estaba y después no, what, para eso, para Wii U, ¿por qué? Y en diciembre, el último que encontré así que tienen es Donkey Kong Country Tropical Freeze, que este es exclusivo. Que esta lista leí 23 juegos, 8 de esos son de como tal exclusivos de Nintendo. 8 de ellos tienen a Mario en algún lado. Te dices escalajando, pero yo creo que si te pones a contar yo creo que sí. Tienes como 50 juegos de Mario que vienen por ahí. El problema es que vende. Tienen un lineup ahí de 23 que como tal, si tú lo pones a comparar con el lineup de salida de Xbox, están iguales, pues son 23 juegos también. Pero por lo menos hay cositas y hay títulos. De los 23, 20 son de tiroteo. No, fíjate, el del Xbox está pseudo variado. Nintendo no, pero que está tirando los cartuchos por un juego, un remake ahí con Wind Waker HD. Eso va a matar la competencia. Y es la apuesta de ellos a ese juego. Ellos trajeron a Wind Waker para salvar el Wii U un poco. Pero vamos a traer un juego repetido ahí, como hicieron con Legend of Zelda Ocarina of Time. Mira, vamos a salvar el 3DS con eso. Y lo salvaron. El 3DS está sólido. El 3DS es el que se echó a Nintendo en los hombros y lo está cargando. Oye, Pedro, ¿pero tú no crees que en vez de gastar recursos haciendo esa versión de HD de Wind Waker, que no hubiesen gastado esos recursos en una nueva versión de Zelda para el Wii U? Si es que los recursos no hay que gastar casi nada, eso es un porte. Cambiarle las texturas y ya. Eso no es nada. Mira, el Wii U, el Zelda de Wii U está por ahí, está ya lo están haciendo. Lo que sucede, y esto yo lo había mencionado en uno de los podcasts anteriores, y que mismo Miyamoto lo mencionó, ellos subestimaron la cantidad de tiempo que le iba a tomar desarrollar en consola que fuera HD. Yo estoy seguro que ellos tienen montones de proyectos en el tintero, como montones de Mario, montones de Zelda y montones de Metro y todo lo que tenga que ver. Metroid. Pero esos proyectos probablemente están sumamente atrasados porque ellos no contaban que el tiempo de desarrollo iba a ser tanto. Tienen que hacer un Pokémon Gym de ese, de Pokémon Stadium de Wii U. Sí, van. Ya salió Rumble, ¿verdad? Sí, ya salió Rumble. Sí, el Rumble salió, sí. Ellos van. Van a tener que tratar de hacer remakes de lo que puedan y de lo que sepan que van a vender, bueno, para poder darle un poquito de tiempo a que los otros proyectos estén ready. Yo entiendo que el online está bien porque los juegos de... Lo que pasa es que, por ejemplo, los third party no tienen problema con eso, porque yo tengo el de... ¿Sabes? El de... Yo sé que no hay mucha gente, ¿verdad? En el de Call of Duty, obviamente, porque salió mucho después que las otras versiones, y obviamente porque pues, la es muy muy muy inferior a la de... No, se ve mucho mejor. Mira, se ve mucho mejor. Mira, la cuestión es que lo que estoy hablando es que el internet no tiene, ahí no hay problema. El juego este de Monster Hunter no hay problema con el internet. Es básicamente Nintendo como tal que no quiere, como que no sé qué es lo que pasa, que no quieren poner los juegos de ellos online. Es el problema. Los juegos de Mario que deberían ser así online, que sería bien nítido. Inclusive es todavía ellos no están listos para como tal desarrollar full para esto. Por ejemplo, Pikmin 3 no tiene online co-op. ¿Pero por qué? Porque ese juego se estaba desarrollando originalmente para Wii. Eso así. Y entonces lo dejaron para acá y ya no se había hecho con online en mente. Uh-huh. No es que no le quepa, no es que la infraestructura del Wii U no provea para eso. Es que no estaba diseñado así. Y por eso es que se juega mejor con el Wii Mode y el Nunchuck, porque estaba... Yo lo había dicho en el podcast mío la otra vez, que se hizo pensando en el Wii, pero... Básicamente pasó lo que pasó con Twilight Princess, que ellos lo tiraron, ya venía para el GameCube, pero ya el Wii estaba ahí al otro lado, dijeron, pues vamos a tirarlo en Wii también, porque eso es lo nuevo, y la versión de GameCube pues se quedó un poquito al lado, ¿entiendes? En este primer punto, ya que hablamos del que Pedro leyó ahí la noticia, vamos a hacer una rondita aquí de una mesa redonda entre nosotros. Y vamos a preguntar, The Round Table con Alex y Mash en tus noches. ¿Qué efecto ustedes creen que tenga esta reducción de precio como tal? Pedro, comience usted. ¿La reducción de precio? Bueno, pues yo entiendo que los que querían comprárselo y estaban esperando, pues yo entiendo que esa es la respuesta, ya bajó. No sé si $50 sea suficiente para esa gente. Yo entiendo que es una buena opción, porque si tú tienes ese bundle, aunque yo no, el bundle de Wind Waker viene en $300 ya, o sea que ya el juego por lo menos pues está incluido. No sé si traiga Nintendo Land, yo creo que no, yo creo que ellos sustituyeron completamente. Ya, yo creo que ellos le van a pichar a eso. Sí, entonces la versión es digital, que tampoco es un disco físico como hicieron con Nintendo Land, que tiene su disco físico. Pero vamos a ver, porque los juegos, lo que ellos dicen es que mucha gente decía, no, que la baja de precios no le va a ayudar, porque lo que pasa son los juegos. Pero bueno, ya están llegando juegos, bastantes jueguitos por ahí, ¿te entiendes? Hay que ver. Mash, ¿no? Bueno, yo entiendo que las personas que tienen el Wii U es porque querían, ¿verdad?, un Wii U y estaban dispuestos a pagar cualquier dinero para el Wii U. Con esta reducción de precio, en mi opinión, no creo que ayude mucho, que beneficie mucho. ¿Por qué? Porque ya vienen dos consolas nuevas, están a la vuelta de la esquina ya, y dos consolas que son más poderosas de lo que puede ofrecer el Wii U. Más juegos, yo sé que el Wii U tiene 500, Wii tiene 500 Mario y cosas así, y que son buenos, ¿sabes? Aunque sean repetitivos, siempre tienen algo bueno, ¿verdad? Eso hay que dárselo. Sí, que tienen su público. Exacto, y tienen su público. Pero en mi opinión, la reducción de precio vino un poco tarde. Yo pienso que la consola debió haber salido al precio que está ahora. O sea, que con la reducción. Sí. Porque la sacaron... ellos sacan una consola de una generación que ya se está acabando. O sea, y ellos la traen... que es de esa generación, pero ya la generación que ellos sacaron pues se está acabando, o sea que está una generación atrasada. En mi opinión, ese precio de $2.99 debería haber sido el precio en que salió la consola. y que estuviera entonces en 250 ahora cuando o un poquito más barato, en mi opinión. Yo pienso que esa reducción de precio como que no va a beneficiar mucho a Wii U, ¿sabes? Porque las personas que lo querían ya lo tienen. Yeah. Alex, pues mira, Max prácticamente me robó las palabras. Lo mismo que dijo Max. Sí. No, yo concuerdo con Max. Vale, como que nosotros levantamos la mano y me mandaron a mí, entonces después va tú. Ah, no, lo mismo que dijo él. Bien a los chistes, Pepito. No, fíjate, estoy de acuerdo con Max. O sea, yo entiendo que no va a hacer ningún efecto. O sea, desafortunadamente, esto llegó tarde, o sea... Sí, pero eso no significa que la gente no va a comprarlo, porque... No, a ese punto iba, o sea, sí va a tener sus ventas, porque siempre está el curioso que digo contra, yo me hubiese querido comprar un Wii U, pero estaba caro, no me gustó ese primer line-up de juegos que había, chichija, ahora que le bajan de precio, y que ahora anuncian que vienen, pues, como dice Mario, los 500 Mario más que vienen por ahí, pues tú podrás decir contra, pero espérate, ahora es el momento... Tú sabes, lo de un ratito es lo que ahorro. Si digo, si es que tú no tienes pensado comprar Day One el PlayStation 4 o el Xbox One, tú dices, pues mira, le meto un ratito estos juegos, las propuestas de Nintendo, que unas que otras se ven relativamente atractivas. Y pues puedes ir, ¿verdad? Tú sabes, separando presupuesto para el año que viene, esto se le sometes a los próximos Next Gen, ¿verdad? De Sony y de Microsoft. Sí va a tener ventas, pero no es lo que ellos esperan. O sea, el boom no va a ser una cosa, tú sabes, como que, wow, salvamos la casa. Tú sabes, como dice Juan, lo que está salvando la casa aquí es el 3DS. O sea, si no fuera por el 3DS, estuvieran en peor condición de la que están, si es que están en alguna. Así que yo entiendo, pues, como dice Mario, o sea, llegó tarde y el precio que tiene ahora, definitivamente, también estoy de acuerdo de que ese tenía que ser el precio original de venta. Y ahora mismo tú lo puedes tirar en $200 un Price Reduction y fuera super, ahí sí. Yo digo, contra, hasta yo me hubiese apuntado por $200 un Wii U, fácil, tú sabes, pero pues, si ellos piensan que esta es la forma, ¿verdad?, de salvaguardar lo poco que le queda de este año, como dice Mario, para la transición para la próxima generación, pues vamos a ver, pero no creo que sea muy beneficioso, o sea, no le voy a ver mucho in o mucho boom a esto. Yo en mi caso concuerdo con ustedes muchos puntos. Primero, el precio original debió haber estado en $300, como ustedes indicaron, y que ahora hubiera una reducción de precio por lo menos a 250. Esto lo convierte en un precio bien competitivo. Yo entiendo que está un poquito tarde, pero todavía hay esperanza. Yo no creo que esto, como dijo Alex, vaya a salvar las ventas. Sí, va a traer dos o tres personas adicionales, que siempre es bueno seguir moviendo las consolas. Hay que ver qué Nintendo va a hacer en cuestión de promoción para esta época navideña. Porque el que vaya a las tiendas... Si ellos se tiran una campaña de volver a tratar de reintroducir el Wii U y tratar de llevar ese mensaje que la primera vez la gente no lo entendió bien. Porque yo conozco gente que compraron Wii, jugadores totalmente casuales, que compraron Wii y todavía no entienden que hay un Wii nuevo. Ellos no entienden que el Wii U le ofrece diferente al Wii regular. Y entre nosotros gamers, nosotros rápidamente entendemos las ventajas y las desventajas de una cosa, pero el comprador que no está al tanto del mundo de los videojuegos muchas veces ve lo mismo. Si tú no le metes una bofetada, no entiende. Y ese es el reto grande. Ellos tienen oportunidad de tratar de reintroducir otra vez su mensaje, y cuando las personas vayan a las tiendas durante esta época navideña, que ven una consola de $300 con Mario, con Zelda, con franquicias que son fáciles de reconocer. En el otro lado ven una consola de $400 con franquicias que no son tan conocidas, y ven una consola de $500 que parece un VCR. con cosas que tampoco son tan conocidas como las de Nintendo. Pregunta, Juan Carlos, y perdóname, estas consolas nuevas, ¿tú puedes utilizar los discos viejos de PlayStation 3 y Xbox? Ninguna de estas consolas son retrocompatibles. Eso es otro buen punto que pueden enfocar también en cuanto al Wii U, que tú puedes utilizar los juegos viejos y todo. Lo que pasa también es que... Y no puedes usarlo para ver DVD, ni siquiera para... Eso es la cuestión, pero... Sabes que ya más o menos todo el mundo tiene DVD, la cuestión, pero... La cuestión que quiero decir es que cuando ellos... anunciaron el Wii U por primera vez, el daño que hicieron fue también esconder la consola detrás del, o sea, detrás del control, y rápido todo el mundo dijo, ah, es un control nuevo, un aditamiento nuevo del Wii U. Sí, inclusive nosotros que somos gamers, yo recuerdo cuando ellos presentaron por primera vez el Wii U, que escondieron la consola, todo el mundo estaba confundido, pero ¿qué es? ¿Que la consola está en el control o es que el control es un aditamento para el Wii? Nosotros que estamos al tanto de lo que está pasando, estábamos confundidos. ¿Tú te imaginas la gente regular? ¿Se creen que ese control es el control nuevo del Wii existente? ¿Tú te sorprendes de lo que la gente que no sigue este medio piensa de esas cosas? So, ahora le pregunto a Max. Max, yo te pregunto, ¿tú crees que si el Wii U hubiese tenido un DVD player, Blu-ray player, hubiese hecho gran diferencia en cuanto a que la gente lo comprara? Yo pienso que sí. Fíjate, yo no creo que tanto, es un puntito más. No es que sea tanto tampoco, pero es un punto así, porque la gente prefiere tener algo que haga juego, que pueda ver Netflix y pueda ver también Blu-ray, ¿sabes? Es un puntito más azul. Ya estamos, yo me imagino que... dime, Macho. No, que estamos en un punto donde ya uno quiere una máquina que haga diferentes cosas y no tener diferentes máquinas que hagan sus cosas en específico. Uh-huh. Ya, yo entiendo que es un puntito más a favor, pero tampoco es que la gente saldría... Sería el determinante entre una cosa y otra. Yo pienso que el problema de Wii U es los desarrolladores no le meten mano. Pues como no vende, pues ellos dicen, pues, exacto, gastar mis recursos en algo que no está vendiendo. Y una consola puede ser la mejor consola del mundo, pero si no tiene, ¿verdad? Después de los mil Mario, no tiene otras cosas que apelen a otro público, no va a vender. Mira, y es que ese círculo, eso es un ciclo difícil de escapar si no hay venta. Porque si no se vende mucho la consola, no se hace mucho juego. Y si no se hacen muchos juegos, no se venden consolas. Y entonces ahí es que está lo difícil. Y entonces esto recae dentro de las compañías que tienen las consolas. Y estoy hablando de Nintendo con Wii U y Sony con el PlayStation Vita. Es responsabilidad de ustedes evangelizar a la gente y venderle la consola. Una vez usted se la venda a la gente, los juegos llegarán. Porque todo el mundo quiere tener mucha exposición. Así que, tuve que el apoyo de Third Party en el 3DS, eso está ahí todo el tiempo, tú sabes. Es eso mismo lo que tú dices. Donde haya venta es donde ellos van a estar. Sí, por ejemplo. Y es como en iOS, hay muchísima gente, eso por eso los juegos para plataformas móviles salen primero en iOS, porque van a vender más, hay más gente. Pero ya. Mi segunda pregunta dentro de esto era si la reducción llegó a tiempo o no, pero yo creo que todos la contestamos en nuestro turno, así que mi última preguntita dentro de este tópico es, ¿comprarías un Wii U por la reducción de precio? Bueno, Pedro ya tiene uno, así que vamos a saltar a Pedro. Mesh, Wii U, $300. Muy caro todavía. Todavía. Alex, Wii U, $300. $200. Y entonces lo consideraría. Ya, yo, 200 sería el sweet spot, aunque... No creo que lleguen allá abajo. En el caso del próximo tópico, que vamos a hablar del bundle que viene, considerando que el juego está ahí, yo entiendo que no es un mal deal. Es como si pagaras 250 y 50 más por el juego. So. Pero nada, para dejar ese tópico, Alex, dale. Pues mira, hablando de eso, y es que también se anunció que viene el Wind Waker HD Wii U Bundle. Es prácticamente, ¿verdad?, la consola del Wii U, excepto que esta va a incluir una copia digital del juego de Wind Waker HD. La consola va a ser la de color negro y viene con 32 GB de capacidad. El gamepad va a estar customizado con diseños del juego de Wind Waker, y esta va a estar a un precio de $299. Así que, muchachos, ¿qué les parece lo que está diciendo Juan? ¿Este bundle suena atractivo? O sea, ¿qué les parece? Bueno, para alguien que le gustó este juego o que no lo haya jugado, ¿verdad? Me parece muy bien, un juego, ¿verdad?, de calidad. Yo lo jugué cuando salió en GameCube, ¿verdad?, y a mí me encantó este juego. el estilo de gráfica era bien diferente a lo que fue este Ocarina of Time o Majora's Mask. Y de verdad que era un las gráficas eran bien brillantes y llamaba la atención, y es un juego bueno, o sea, que llama la atención, o sea, este precio con este juego, más está customizado al juego, o sea, si eres fanático de la serie, de verdad que, y no tienes un Wii U todavía, uh-huh, pues de verdad que sería recomendable. Pero yo, en mi opinión, no lo compraría la hora por el precio. Sigo jugando en la computadora con Dolphin. Bueno, ¿y tú, Juan? Bueno, a mí el bundle me parece excelente idea. Hay muchas personas esperando este remake y es muy inteligente que ellos lo incluyan y muy atractivo de que lo hagan por el nuevo precio. Básicamente te están regalando el juego con la consola, lo cual es fantástico, y eso era lo que yo me refería en el punto anterior, que si tú lo ves como que, ok, cuesta $250 la consola y pagué $50 por el juego, suena muy atractivo. No, y trae digitalmente el Zelda Historia ese que... Ya, el libro ese que salió, ese libro cuesta yo creo como $30-$40. Sí. Viene en formato digital. Muy atractivo. Yo entiendo que ellos perdieron una oportunidad de hacer esto más atractivo. Yo estaba hablando esto con Alex fuera del aire. Uh-huh. Que no debieran haberse tirado la consola negra, lo hubiesen hecho dorada. Uf. En edición limitada. Mira, eso hubiese sido épico, porque sí, a pesar de que la consola en el bundle tiene su detallito de The Legend of Zelda, que sé o qué, pero no se ve tan distintivo. Lo hubiesen hecho dorada, eso hubiese sido un palo, porque no tan solo es que tienes la consola a nuevo precio con el juego incluido, es una versión rara, es limitada, no es el stickercito en el gamepad, es la consola dorada, you know, damn it. So, yo entiendo que perdieron una oportunidad ahí de hacer esto casi irresistible. Mm-hmm. Pero ya, yeah, como tal, el bundle me parece fantástico. El que estaba on the fence, estaba esperando una oportunidad para brincarle al Wii U y tenga los $300, esta es la oportunidad perfecta. Yeah. En el caso tuyo, Pedro, ni te pregunto, porque ya tú posees un Wii U, pero si no... La próxima pregunta es la que iba a Pedro, esta es la que... Pues diciendo eso, vamos al otro punto, y es que los dueños actuales de Wii U deberían comprarse este bundle. Vamos a empezar con Pedro, ¿verdad? Ya que en la pregunta anterior no habló, así que Pedro, tú me dices, ¿sí o no? Bueno, yo le di una asignación a Juan Carlos, que estuvimos hablando hoy, para que me averiguara algo. Porque yo entiendo, hasta donde tengo entendido, no se puede transferir nada de lo que yo tengo en mi Wii U en Wii U nuevo. No estoy seguro y lo iba a hacer hoy y me llegó visita y no pude verificar eso. Juan Carlos, ¿tú verificaste 100% de eso? Yo busqué y no encontré nada que me dijera lo contrario. Hasta el momento sí. Es como yo te pregunté y como los dos entendemos, de que lo que tú compras está asociado a la consola como tal y uh-huh. No a tu cuenta. Es decir, que si cambias de consola no te puedes traer el contenido digital a esta nueva consola. Es correcto. Damn. Sí, eso fue lo que... Entonces, yo lo que le dije a Juan... ¿qué pasa? Yo lo que le dije a Juan Carlos es que... ya no puedes jugarlo, weón. No, no, porque cuando se te daña la consola, obviamente Nintendo te va a dar todo eso de nuevo. Pero la cuestión es que a lo mejor... Si ellos tienen un update en septiembre antes de que salga la consola, puede ser que ya eso sea posible, porque mucha gente estoy seguro que lo haría. O sea, si a mí alguien me da un par de pesos por la mía, yo lo hago, porque de verdad que se ve bestial. Uh-huh. O sea, si yo pudiera transferir todo lo que yo tengo, plus, qué sé yo, puedo vender la consola a alguien y poner, qué sé yo, 20 pesos o algo así por encima, no sé. Yo lo haría nada más que por tenerla, porque yo soy fan de Zelda, ¿entiendes? Y mucha gente que son fan de Zelda también harían lo mismo. Y aparte de que mucha gente que han estado esperando a un bajón de precio, plus, si son fan de Zelda, esto es un no-brainer, ¿sabes? Ya, es atractivo. Yo entiendo lo mismo que dice Pedro. Si ellos resuelven eso, lo de tú poder transferir tu contenido digital a otra consola, ya, es un no-brainer. Si ya tienes un Wii U, mira, salta con ambos pies, sal de esa que tienes actualmente, la puedes vender en $250, pagas $50 básicamente por Wind Waker y ya. Y uh-huh. Tienes consola de The Legend of Zelda. Yeah. Que se ve bonita, modestia aparte, se ve bonita, exacto. Yo no brinco este barco, así que Bueno, y este, Bash, vamos para el tercer punto de nuestro tema de hoy. Ya, mira, el tercer punto por aquí es que anunciaron el Nintendo 2DS. Esto fue bien al garete también, porque yo, o sea, me acosté un día y el otro día me levanté y ya estaba, había anunciado esto de la nada. Sí, este, esto fue todo de momento. Ellos como que, no, mira, mira, tenemos un Nintendo 2DS ahí nuevo. Este, pues, este Nintendo es un diseño rediseñado, ¿verdad?, de lo que es el 3DS, dirigido a niños menores de 7 años. Tiene todos los specs de un 3DS, pero sin el efecto, ¿verdad?, del 3D. Este device saldrá el 12 de octubre, el mismo día que sale Pokémon XY, que fecha. Esto está dirigido para que los padres no se arruinen. Exacto. Este tendrá un precio de $129.99, a diferencia de $200 que cuesta el 3DS. El extra large. Por lo que vi, la pantalla es un poquito más grande de lo que es el 3DS regular, pero, o sea, no se compara con lo que es el 3DS XL, las pantallas. Este, el diseño está bien, no sé, en mi opinión se ve rarito, pero eso hablamos de eso ahora. Este, muchachos, ya discutiendo esto, ¿qué piensan del nombre? O sea, en mi opinión, el nombre está bien el garete, ¿sabes? Como que Nintendo 2DS. Ponle 3DS minus 3D, no sé, pero yo lo viste puesto, 2DS, está bien raro. Yo lo viste puesto el Nintendo Nintendo Pad DS o algo así, 10 Pad. No, mano, yo me hubiese quedado con, okay, termina tu idea. Yo eso el Pad. Mira, yo me hubiese quedado con el nombre 3DS, porque al ponerle 2DS puede crear confusión. Porque tú compras juegos actualmente para 3DS y tú ves que ahora es un 2 y va a haber gente que se va a confundir. Yo le hubiese puesto 3DS Lite o 3DS Something, pero no hubiese descartado el 3DS, este, el nombre como tal 3DS, porque yo entiendo que se presta para confusión. Pero es que ya no es 3D. Ya no es 3D, pero yo... No, yo sé, pero no sé, pero bajarle a tu 10, uno piensa como que, pues, es una consola, no sé, más vieja, o sea, porque... Si o una versión rediseñada del 10 anterior, no del 3DS. Está difícil, porque, you know, es como dice Pedro, ya no es 3D, pero, yo hubiese ido 3DS Lite. Sí, suena mejor. Sí, ya, no, crea menos confusión. Es básicamente, mira, yo le expliqué eso a la nena mía de que había salido y me dice, pues papi, eso es un DSi. Yo, ¿verdad? Es un DSi que lee juegos de 3D. Exacto, que lee juegos de 3DS, y ahí es donde va a venir la confusión. Dice, espérate, no es un 3DS, no estoy seguro si coge los juegos de 3DS. Sí. Ese es todo mi punto. La gente cuando vaya a comprar no va a estar segura si eso va a leer juegos de 3DS o no, porque no dice 3DS. Sí, yo sé que va a haber bastante... Cuando yo leí esto, ¿verdad?, que en internet que decía Nintendo 2DS, yo al principio creía que era un joke. Yo, Nintendo 2DS, o sea, yo primero creía que era el internet, o sea, más molestando. Más, en que sorprendí, estaba, espérate, yo no estoy en el de Sí, Humor. Pero que es la que hay. Cuando entro bien al reportaje, yo, ok, esta gente está bien al carete. Yo tengo más o menos pensado qué fue lo que pasó ahí. Yo imagino que, porque ustedes saben que no cierra ahora, no es, se queda abierto todo el tiempo. Yo imagino que ellos allá en donde arreglan los 3DS y eso, los 10 y todo eso. Allá en el shop, uno ya aborreció, mira, yo no sé, pero ya estoy harto de que nos envíen para acá estos 3DS que le rompen los hinches, ¿cómo que se llama en español? Pasadores, sí, yo no sé cómo es. Que eso es lo más que se daña en los 3DS, sí, de los niños. Ahora a pasar al estilo. De lo que estuve leyendo, esa es una de las cosas que muchos de los usuarios ven en esto, ¿verdad? Que como va dirigido a a niños menores de 7 años que no saben controlar mucho la fuerza, y no tienen la noción de que se rompe o no se rompe, y si se rompe ya deja de funcionar. Pues el diseño ahora es una tablet básicamente, y no tiene forma, ¿verdad? No tiene los hinches esos para abrir o cerrar. Está abierto eternamente. El 3DS, ahí eliminan, ¿verdad? El hecho de que se pueda romper de esta forma. El diseño, yo no sé, el diseño se ve raro, o sea, se ve como si fuera difícil de manejar. Se ve incómodo, desde acá se ve incómodo. Se ve incómodo para, a lo mejor, la primera hora tú estás bien y qué sé yo, pero luego que ya estás más tiempo jugando, como que yo entiendo que se ve incómodo porque como no tiene un buen agarre, no sé, se ve raro el diseño. ¿Y ustedes qué piensan? Yo lo veo incómodo, ya yo había mencionado eso. Pero habría que ver, yo lo compararía quizás con jugar por un periodo extendido en una tablet. Yo nunca he hecho eso, pero me imagino que debe ser igual, porque se ve más o menos en ese mismo layout. Físicamente no me gusta cómo se ve, pues se ve como que bulky, como que tiene mucho espacio que no se utiliza. Si no sé si lo están viendo ahora mismo. Se ve más juguete, parece un juguetito. Ya, parece como una tablet de nene, como muchas, Alex había dicho fuera el aire. Esa leapfrog. Negras, una leapfrog, esa. Sí. So, como tal, no, físicamente no me gusta. Claro, está, el precio está fantástico. $130 para poderle entrar a esto. Y la realidad es que, en mi caso particular, yo tengo problema viendo cosas 3D. Yo he ido a Target que tienen 3DS en display y me marea, me da dolor de cabeza. So, yo cuando voy al display yo le elimino eso. So, yo no quiero el 3D. Yo no extrañaría el 3D, pero contra, se lo hubiesen tirado con el mismo, con la cajita esta que abre y cierra, como es actualmente el 3DS. Digo que este es imposible meterlo en el bolsillo, o sea, yo... Sí, esto... Tú te metes esto en el bolsillo, te para Homeland Security, se cree que tú vas a explotar algo. Ya, se ve incomodito. Pero claro está, ellos lo tienen dirigido pues a niños menores de 7 años, que no les compran los hinches, como ustedes mencionaron, y que los papás no se les quiebre el bolsillo cuando llegue la Navidad y los dos nenes o todos los nenes de la casa quieran un 3DS y quieran Pokémon. Era más fácil pagar $130 dos veces que pagar $200 y pico para uno. So, no, yeah. Es que los padres se sienten más seguros de que, ok, está bien que el 3D tú le puedes quitar el 3D, el efecto 3D, pero ¿qué le asegura a los padres que los nenes no lo pongan mientras él no está pendiente, esto que el otro? Y muchos padres que no lo compraron por la cuestión del 3D, porque pues ellos no confían en que los hijos lo estén quitando o no. Pues mira, ahí no tienen que preocuparse ahora por eso. Sí, porque se recomienda que para niños jóvenes que todavía están en desarrollo, no pasen mucho tiempo con el efecto 3D. Sí. Yo creo que no hay mucha data científica detrás de eso, pero es una recomendación general. Sí. Pero ya. Sí, claro. Yo entiendo que es una buena movida. Yo entiendo que va a ser popular entre niños pequeños y personas que quieran entrarle a esto y no estén dispuestas a pagar tanto dinero. Yo en lo personal, he tenido consolas portátiles en varios periodos de mi vida, pero nunca las utilizo como consolas portátiles. Yo no cargo con ellas para arriba y para abajo, son más consolas de sofá o de sillita. So, en este caso, el 2DS suena bien para mí. A mí lo único que me detiene es que se ve tan feo, mano. Que no sé, yo creo, porque yo estoy a punto de comprarme un 3DS. Y ahora salen con esto y el precio es bien llamativo. Pero esto me ha hecho pensar, diablo, en verdad el otro, por dos o tres pesos más. Ahora tengo algo con qué comparar y digo, diablo, por dos o tres pesos más tengo uno que es más bonito y cieja. Porque este será más resistente para el hinge, pero la pantalla está ahí expuesta. Eso sí, eso ya está. Y entonces el hinge no es mi preocupación. Yo a mi edad yo creo que yo sé cuánta fuerza aplicarle para abrirlo. Lo que puede ser un problema es la pantalla, que me lo meta en el bolsillo y con la llave lo deje como gato metido en saco. So, So, ya no sé, voy a estar considerando cuando lo pongan en la tienda, voy a agarrar el 2DS a ver cómo se siente, a ver cómo se ve en mis manos. Pero si no, pues saltaré a un 3DS. Pero, Match, tú tienes un 3DS de Killash, ¿verdad? Sí. Ajá, si tú te ves como es el diseño de ese, es como si Match agarrara el 3DS de Killash por la pantalla de arriba, porque el izquierdo y el derecho, los botones de arriba están arriba. Sí, no sé, está bien raro. Se ve incomodito. Bueno, ahora, Lucky, ya que opinamos sobre el estilo, ¿qué opinan de esta movida de Nintendo? En mi opinión, yo pienso que la que es buena, ellos están buscando qué vender, el Wii U no está haciendo su trabajo y pues ellos están echando todos los cartuchos en el 3DS, es una buena movida para alguien que no haya comprado el 3DS y no le interese el efecto 3D. Yo tengo el 3DS XL y yo no uso el efecto 3D, a mí me da dolor de cabeza también, yo no lo veo bien. También sale una fecha específica, que es la fecha que sale Pokémon X y Y. Estos juegos de Pokémon venden muchísimo y son llegan a ser system sellers, ¿sabes? Son juegos que son, o sea, que los venden y venden consola para poder jugar estos juegos. Yo compré mi 3DS solamente por Animal Crossing, ¿sabes? Que también y mucha gente de que he escuchado por ahí se compró el 3DS por el juego de Animal Crossing. Y Pokémon X y Y es un juego que puede, o sea, o que hace lo mismo y hasta más, ocupa más personas este juego de Pokémon. En mi opinión, pues es una movida buena para Nintendo, claro, porque da algo más barato para las personas. Mm-hmm. Yo entiendo también que es tremenda movida y particularmente porque ellos no están sacrificando mucho. La reducción viene de precios viene porque ellos están cambiando la pantalla que están utilizando. Claro, esta no tiene que ser una pantalla 3D. Pero ante la percepción de muchas personas, esto no es un downgrade. No se sienten que están perdiendo un feature grandísimo. No es como si le vendieran, un Xbox que no se conecta al internet o algo así, que tú dices, diablo, pero es que eso es algo súper esencial de la consola. No, lo que estás perdiendo es el 3D, y como Mash y como yo y como muchísima gente, estoy seguro, no compraron el 3DS necesariamente porque era 3D, lo compraron por los juegos que salen ahí y quizás ni utilizan el efecto 3D. Entonces yo entiendo que al eliminar esto, que no es tan vital para mucha gente, y tener este precio tan atractivo, va a ser un éxito. Nintendo 3DS ha vendido un montón y ahora el 2DS va a seguir esas ventas sólidas. Lo que dijo Mash. Alex, no, opina yo entiendo que sí, que es una buena movida, la cuestión del precio, inclusive para mí, ¿verdad? Que nunca he tenido una consola portátil fabricada por Nintendo. Sí llegué a tener un 10, pero fue prestado, o sea, no era mío. Y simplemente... ¿Ese es el trailer Cooking Mama? Yeah, eso era para jugar Cooking Mama y Mario. ¿Cuál era el Mario de aquel entonces? Uno de los miles que tiran. A mí me gustaría, yo de verdad, a mí me gustaría tener un 3DS por el hecho de poder jugar Animal Crossing, sea la madre. Pero que yo creo que estoy en la misma línea de Juan, o sea, el diseño me aguanta un poco. Mira, sabe Dios si a lo mejor uno lo toma en la mano y le encuentra la comodidad, sí. Pero como dice Juan, hay que esperar que esté en display para uno poderlo, ¿verdad?, sentir, ¿verdad?, tener la mano y jugar aunque sea algo parecido. Mira, pues, y tú me dirías, pues espérate, no se siente tan mal. Pero yo fíjate, supuestamente esto es para niños de 7 años. Honestamente, o sea, lo que dice Juan, la cuestión de la pantalla, yo considero que está demasiado expuesta para niños. A menos que después, más adelante, no venga el cash cow y empiecen a hacer covers para el 2DS. Ah, no, pero ya el cover se ve. Si tú no has visto el anuncio de esto, el video de esto, ya el cover está. Ah, pues así. Mira para allá. Se ve lo más bonito. Y todo, ya, se ve lo más bonito. Que obligado, tiene que ser, porque imagínate, esa pantalla va a coger cantazo. El pulso vale 70 pesos. Me imaginé. No, son calados, no sé cuánto vale. Tiene que estar como en 20 pesos lo más. No, y después salen las marcas esa imitación que hacen lo mismo, sí, para pero el original, que seguro diga Nintendo 2DS en una ollita bordado, pues te cuesta como 50 pesos, ¿sabes? Después tiran ya, el eso, dale, eso you know. No, después tiran el Mad Cat, ah no, perdón, la cuestión es que fíjate, hasta yo me atrevería, pero tengo que primero, tú sabes, experimentarlo, sentir, ¿verdad? Ver cómo se maneja uno con él en las manos. Si uno dirá contra, ya se hablando de un dildo. Chico, mami. Tengo que sentirlo, frotarlo, probarlo y ver cómo me cabe. En fin, yo por lo menos con las tablets he tenido hasta ahora jugando, pues, he tenido buena experiencia, o sea, en la cuestión del grip. Así que nada, vamos a ver. Podría estar tentado también por esto, pero vamos a ver tan pronto lo ponga en display y uno darle la oportunidad. Y embarrarlo bien de vaselina, pues. Bueno, pues gente, eso es lo que tenemos para hoy en el tema. Espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias a nuestro invitado Relámpago. Lo traímos aquí para el tema. No escatimamos en gastos. Sí. El cheque, Pedro, cuando salga, vete y háblate con la secretaria que ella tiene el cheque para ti. Y recuerda que si es por más, no vuelves más. Si fuera por más, el podcast duraría 40 minutos y sería máximo dos, ni Alex que viniera. Él y tú, tú nada más. No, otro más, si viene Alex, que no venga yo. lo de match es que sea mediodía. Y yo trabajo part-time. Quise jugar el Animal Crossing, lo sé todo. No, ahora es Disney Infinity. Mira, tú no escuchaste eso, estaba, tú llegaste para el tema, pero Mash se compró Disney Infinity. Veremos a Mash pidiendo en la luz, con un letrerito, con que tiene vicio de Disney Infinity. Sí, sí. Te lo juro que es para comer. Work no, no, Infinity. Eso es para comprar figuras de Infinity. Nada, no, porque es que no tengo espacio donde ponerla. O sea, las tengo ahora mismo encima del cabetero, pero no sé dónde meterla. ¿Tú llegaste a comprar Skylanders? No, ese nunca me llamó la atención. Ah, mira qué cosa. Y ese sí, y ese te llamó la atención. Por eres fan de Disney. Porque es Disney. Stop life, papi. You can never go wrong with Disney. Yo estoy ahí con la mente dañada. Yo estoy que si Mash me lo recuerda dos o tres veces más, caigo. Empezar a enviarle fotos. Mira, yo solo... Ay, de Mash, te empieza a enviar fotitos así. Ay, María, está en buenos juegos. Creo que van a haber ediciones exclusivas de GameStop, ¿verdad? Algunas figuritas. Yo como que escuché algo así. Yo escuché, creo que Toys R Us va a tener... Son las mismas figuras, pero yo creo que van a tener como que doradas y cositas así. Okay. Pero Toys R Us va a tener algo así, no sé si es con las de Cards, va a tener unas ediciones especiales de eso. No dudo que en Disney como tal tengan. Sí, me imagino que a los padres tengan algo más. En estos días mis padres van de vacaciones para Disney. Ellos no se montan en nada, pero van para Disney de vacaciones. Y ya les dije... si encuentran figuritas de Disney Infinity me llama y ya para decirte cuáles. Sí, que sean exclusivas de allá. Sí. Ese es el nuevo vicio de Mash. Yeah. Ay, mi madre. Bueno, gente, pues ya terminamos con el tema de esta semana. Vamos a pasar rápidamente a las noticias y comenzamos que ya se reveló la edición Game of the Year de Borderlands 2. Ya está. Llevaba tiempo rumorándose de que llegaría y todo el mundo sabía que iba a pasar, pero pues no había nada oficial. Y esta semana sí, se dijo que va a haber esta versión Game of the Year. ¿Y qué incluye esta versión? Pues incluye el juego, incluye los 4 DLC que salieron del Season Pass. El Season Pass costaba $30. Entonces, esos 4 DLC son Captain Scarlet and Her Pirate Booty, Mr. Thor Campaign of Carnage, Sir Hammerlock, Big Game Hunt y Tiny Tina Assault on Dragon Keep. So, salieron con cierto tiempo entre uno y otro. Sé que me falta pasar el de Tiny Tina. Ya me falta pasar tres de los cuatro. Yo el único que pasé primero. También incluye a los dos personajes adicionales, Gage y Craig. Gage es la Necromancer, esa se la dieron a todos los que preordenaron el juego, pero también estaba para la venta para los que no preordenaron. Y Craig, ese lo sacaron poco tiempo después de PAX East, y ese cuesta yo creo como $5, ese es el Psycho Bandit. Yeah. También incluye el Creature Slaughter Dome, que esto era un contenido exclusivo para los que preordenaban en GameStop. ¿Verdad que era una leña? Porque era una estupidez. Ya, era un arena, ¿verdad? Era, sí, eso. Era una arena, una estupidez. También incluye el Heads and Skins from del Collector's Edition. O sea, los que compraron la versión cara, pues traían unos Heads and Skins particulares de esa versión, pues también está incluido aquí. Y también trae el Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 1, que este es el paquete que subía de level y hacía dos o tres cositas. Ya, el 2 no lo mencionan aquí, y ese está próximo a salir. Ese sube el level cap a 70 y pico, creo que a 70, si no me equivoco. Y entonces, estaban hablando un poquito de detalles, de que a pesar de que van a el level cap va a llegar creo que a 70, ellos van a permitir que tú tengas armas de level más alto, porque lo que pasa es que no quieren seguir añadiendo skill points para mantener un poquito los personajes balanceados. Entonces, para no darte más skill points, lo que van a hacer es que te van a permitir tener gears de level más alto y poderlos utilizar una vez tú llegues al level máximo. O sea, llegaste al cap y entonces puedes utilizar cosas que son de level más alto. Después suben los 3-3 hasta lo último. Ya los tienes hasta lo último, eres casi invencible. Ya, suena súper chévere para el que no haya comprado Borderlands 2 y lo tenga en la mirilla. Esto es tremenda opción. La única cosita es que va a salir por $60, así que casi full price de un juego, pero tiene muchísimo contenido y sale el 8 de octubre. Este es uno de nuestros juegos favoritos para el año pasado. Hace tiempo que no lo jugamos, pero tenemos que en algún punto volver a él, porque es un juego que se pasa bien en co-op. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que el Origin Humble Bundle alcanza los $10.5 millones. Este Humble Bundle vendió 2.1 millones de unidades. Este Humble Bundle, por $1 podías tener Dead Space 3, Dead Space, Mirror Edge, Crisis 2, Maximum Edition, Medal of Honor y Burnout Paradise Ultimate Box. Para aquellos que pagaran más del average, que casi siempre es como $5, pues te daban Battlefield 3, The Sims Starter Pack, y luego añadieron Command & Conquer Red Alert 3 Uprising y Populous. Más, yo todavía puedo redimir esos extra, a mí se me olvidó. Sí, eso está en tu cuenta siempre ahí. Ok, pues tengo que hacer. Baja al email que te enviaron cuando lo compraste y aparecen los dos nuevos. Ok, pues sí, tengo que hacer eso entonces. Este Humble Bundle, pues, traía las cosas para redimir los juegos, los podías redimir en Origin y en Steam también. O sea, que ahí tienes dos, te dan dos juegos por el precio de uno, yo no sabía que lo podía hacer en Steam, aunque me imagino que no todos los juegos estaban en Steam. No todos los juegos. No está en Steam. No está en Steam. Creo que Dead Space 3 tampoco. Sims, sí. Sí, déjame ver qué más por aquí. Creo que eso y Populous tampoco estaba en Steam. Ah, perfecto. Yo no sabía que se podían redimir en Steam también, si no hubiese redimido. Bueno, lo puedo hacer todavía, ¿verdad? Sí, lo puedo hacer. En Steam puede redimir Dead Space, Burnout Paradise, Crisis 2, Medal of Honor, Mirror Edge y Command & Conquer. Puedes redimir en Steam. Ok. Y en Origin, pues todos los demás que salieron. Este Humble Bundle era muy bueno, para lo que traía, buena selección de juegos por poco dinero. Así que yo de verdad lo recomendaba. Yeah. Yo lo compré a pesar de que tan solo podía coger dos de esos juegos, pero ya uno yo lo tenía, que era el de Command & Conquer. Ya, yeah, y estos juegos yo la mayoría los tenía, o sea, yo tenía Dead Space 3, Burnout, Medal of Honor, Battlefield, y Command & Conquer, pero siempre es bueno porque va para Charity, ¿sabes? Exacto. Y tú puedes escoger si quieres darle algo a Origin o no quieres darle nada, o sea, que está bueno. Yo le di un pesito a Origin, los otros se los di a las diferentes entidades de esas de caridad. Si lo compras antes, el average se mantiene bajito, o sea, porque el average puede ser... Sí, si lo compras tan pronto sale, el average es tan bajito que... El average como $3 o algo así, pero mientras va pasando el tiempo, una vez yo dejé un Humble Bundle pasar a lo último y el average estaba como en $7 en vez de $5, que es el que siempre está. Pues bueno, pues nuestra próxima noticia es que Killzone Shadowfall no va a tener split screen. Sid Schumann, ¿verdad? Social Media Manager en PlayStation, anunció que el juego no va a contar con esta opción, ¿verdad? La famosa pantalla dividida. Esta noticia le cayó como balde de agua fría para los amantes de esta opción. Por lo menos yo personalmente a mí no me gusta el split screen, como que me marea, no sé. ¿Verdad? A pesar de que anunció esto, pues también él aprovechó para anunciar que aunque no van a tener esta opción, los jugadores pues podrían estar tranquilos porque la opción de multiplayer va a tener muchas opciones, inclusive sabes, muchas customizaciones. El multiplayer va a tener 10 mapas en su lanzamiento y otros que van a venir más adelante gratis para el juego. Este juego va a estar incluido en la ventana de lanzamiento para los juegos de PlayStation 4. Yo había leído de eso, de que supuestamente ellos iban a dar mapas adicionales gratis. O sea, que no iban a cobrarle a los jugadores por mapas nuevos. Sí, me imagino que es que no quieren diversificar la comunidad. Yeah. Eso se ha visto últimamente en juegos así de multiplayer de PlayStation. Muchos de los Sony publicando, han tratado de cosas así, de mapas que sean gratis, para tratar de mantener la gente en los multiplayers. Uh-huh. Es una buena estrategia de mercado. Ya, es llamativo. Si todo el mundo se entera que los mapas van a ser gratis, es un puntito a su favor. Uh-huh. Y siempre, por lo menos los multiplayers de Killzone siempre son buenísimos. Se dan buenos. Uno no se queda eternamente ahí, pero son buenos. Sí, son buenos. Se portan bien. Y aún no termina en Call of Duty después. Bueno, la próxima noticia es para aquí, que para los que preordenen Grand Theft Auto 5 por medio de la Microsoft Store, estarán recibiendo 1600 Xbox Live Points. ¿Pero qué pasó ahí? Ya, particularmente en estos días... No eran pesos ahora. Eso iba a decir yo. ¿Qué pasó? No eran pesos ahora, no era... Sí, eso yo voy. Ahora voy. Es que Pedro no tiene las noticias allá en la agenda. Pero eso iba ahora. Espera. 3, 2, 1. En estos días, Microsoft cambió su sistema al punto P. En vez de puntos, a dinero real. Ahora son dólares o la moneda que corresponde en cada mercado. Pero esto no va a afectar la promoción. Cuando se le dio forma a esto, pues eran en Microsoft, en Xbox Live Points, y lo van a mantener así, pero le dan los 1600 puntos y una vez usted entre ese código, va a recibir ahí los $20. La preorden es válida en tiendas físicas y también online, y por lo que estás viendo en online, el shipping es gratis. Y creo que también la devolución puede devolver gratis también si quiere. Así que suena muy atractivo. Está comprando un juego de $60 por 40. Y puede dejar esos 20 para cuando salga el DLC, que de seguro va a salir en algún punto. Pero, ¿tú cómo estás con Grand Theft Auto 5? ¿Tú lo estás esperando? ¿Lo tienes en la mirilla? ¿Yo? ¿Quién? ¿Ya? Yeah, ¿de Pedro? Ah, Pedro, no entendí. Ah, gracias, Pato. Fíjate, yo jugué el 4 y no lo terminé, como que me cansé, como era como que bien largo. Este número 5, pues, no sé, voy a esperar a ver que ustedes, si ustedes me dan la fiebre, lo compro, pero si no, no. Porque, ¿cuándo es que llega? El 17. ¿De este mes? De septiembre. Es que también viene para el juego de Wii. Es que estoy esperando por Watch Dogs y quería comprar el Wonderful 101 y... Está comprometido el budget. El budget está a los sesos. No te montes en, caso, Hype Machine. En mi caso, Grand Theft Auto, desde que lo anunciaron, ese está en mi budget, sí, ese es mi ha esperado para este año. Yo ¿Es lo, tu yo Borderlands? Sí, ese es mi Borderlands de este año. Hoy particularmente sacaron un trailer nuevo. Ya es el official trailer del juego. Uf, y eso, el hype, ya yo no aguanto nada más. Yo quiero que el juego llegue ya. Yo no me lo iba a comprar y por culpa de Juan me está tentando. O sea, madre. Mira, si tú te has disfrutado los Grand Theft Auto en otras ocasiones, este no creo que te vaya a decepcionar. El 4 yo lo encontré que era muy serio, la temática era muy seria, perdió un poco de esta sátira que era típica de sí. los Grand Theft Auto. Y entonces era más lento, era un poquito más difícil de digerir. Este yo creo que va más en el vibe de lo que fue San Andreas, que si tiene sus cosas, you know, serias en el mundo criminal, pero va a tener oportunidad de que tú seas tan bobo como quieras ser en el mundo, tan loco. Que eso, pues uno juega la historia y cuando se canse de ella, pues se va por el mundo y agarra un carro y hace mil cosas y te montas en un avión y lo estrellas, etcétera. Yo creo que este va a volver a la esencia de lo que hizo los otros Grand Theft Auto en PlayStation 2 tan exitoso. Yo me puse a escuchar los otros días reviews así random por YouTube y me puse a escuchar una de Vice City y me dio una clase de nostalgia de jugarlo otra vez porque Vice City está brutal. Y pues es que es bien ochentoso y nosotros pues nos gusta mucho eso. ¿Cuál es tu favorito? Probablemente San Andreas sea el favorito mío, pero Vice City también fue bien bueno. Es que también los actores en Vice City eran excelentes, ese voice acting. Porque tenía a todos estos italianos de las películas de mafia. Ay, era fantástico para mí. Y el primero, bueno, no el primero, Grand Theft Auto 3, para mí es un clásico. Sí. Yo cuando jugué ese juego por primera vez, eso era como si yo hubiese jugado algo que nunca había jugado en mi vida. El mundo se sentía tan grande, tan... Tú estabas ahí, era una experiencia nunca antes vista. Y para mí fue fantástico y el 3 sigue teniendo un espacio en mi corazón, por decirlo de esa manera. Claro está, uno vuelve para atrás y lo rejuega y se da cuenta que estaba le faltaba que se puliera más, pero para ese entonces no había rival para eso. Fue fantástico. Y ya. A mí me acuerda, ese juego es más o menos como cuando tú piensas en Call of Duty Modern Warfare, el primero, que como que cambió todo, ¿sabes? Tú estabas acostumbrado a jugar Medal of Honor, que siempre ha sido de la Segunda Guerra Mundial, y de momento llega Modern Warfare y ahí como que ¡pum! Todo se paró y de ahí para abajo, ¿sabes? Cambió todo. Para mí Modern Warfare 4 es lo mismo que tú dices del 3 de Grand Theft Auto, ¿sabes? Como que cambiaron la industria en ese momento. Sí, algo se convierte en la nueva norma. Uh-huh. Ya, yeah, fantástico. Bueno, tenemos por aquí que llega una versión casera de Portal para DS. Esta versión es creada por Smilom y Lobo. El mismo titulado Aperture Science. Este juego está disponible para bajar en la web y es solo posible jugarlo con una flashcard, la cual Nintendo DS no puede leer. Este juego no está completado de momento, pero sigue la historia de Doug Rackman, el cual es responsable de la famosa línea de The Cake is a Lie. Además, este juego cuenta con un modo para crear tus propios mapas. De verdad hay que meterle para hacer algo así, de verdad. Y es para 10, yo voy a ver si busco una tarjetita de esa, a ver si lo puedo poner. Yo tengo un 10. No lo pongas yo online. 10, pero... yo tengo entendido que no lee esas flashcards. No, y que Nintendo está constantemente tirando updates para quemarla. Pero ya esto es algo que alguien hizo, homebrew en la casa, que es fascinante que se hayan puesto a hacer esto. Está bestial. Y a mí me encanta Portal. Yo quiero ver qué hicieron esta gente. Si no logro bajarlo, busco a ver si hay un videíto, como un walkthrough de alguien. Bueno, si hicieron un Halo para Atari, que hagan... Para 10 minutos. ¡Qué rayos! ¿Tú no sabías, Alex? No. Sí, hay un cartridge de Atari. De Halo. ¿Qué hicieron? Cogieron E.T. y le cambiaron el sprite. Le pusieron un casco a E.T. Si fuera broma, pueden buscar este online, chequeate por ahí este Hello Atari, y fue algo que hicieron acá, tú sabes, para, no recuerdo qué fue un evento especial que hubo y llevaron ese cartridge. Qué loco. Sí, chequeate. Yo he escuchado que todavía hay comunidades de gente que se dedican a programar para Atari, para el Atari 2600 y plataformas así viejas, que son para los estándares de hoy día son sumamente simples de programar y hacer cositas. Tú no vas a hacer cosas super brutales, pero puedes hacer tus propias cositas. Te entretienes ahí un rato. Ya. Pues bueno, pues nuestra próxima noticia es que Resident Evil llegará a Universal. Bueno, esto es lo que significa, ustedes saben, ¿verdad?, que cada año, para la época de octubre, específicamente cuando se acerca Halloween, pues en los Universal Studios celebran lo que se conoce como los Halloween Horror Nights. Eso de Guerrero, ¿verdad?, para los que no sepan, es que ellos decoran o preparan el parque, ¿verdad?, con temas de películas de terror, y ellos ambientan todo el parque, ¿verdad?, para que cuando usted visite, pues viva la experiencia, ¿verdad?, de estar como si usted estuviera en una película de terror. Ellos también, pues, preparan lo que a la gente más le llama la atención, que son las casas embrujadas, y ahí es que en sí meten los temas de las películas. Esto ya va para su edición número 23, o sea que esto lleva ya años celebrándose, y esta vez incluyeron el tema del juego Resident Evil. Aparentemente pues todo va a ser relacionado a el juego de video, y los visitantes van a tener la opción de explorar a Raccoon City mientras se enfrentan a zombies de la serie y otras criaturas. Universal, ¿verdad?, que está trabajando mano a mano con Capcom para crear esta atracción, van a estar, ¿verdad?, tratando de como que tratar de mantener la esencia del verdadero juego a un mundo real. Se dice que también los visitantes van a poder llegar a un área en donde van a entrar en medio de una pelea o una escena de pelea del juego que va a estar pausada, y una vez los visitantes entren, pues se reanuda la acción. Y para sorpresa, no es la primera vez que Capcom trabaja directamente con Universal. En los Universal Studios de Japón, ya ellos habían recreado una experiencia basada en Monster Hunter y en una atracción recientemente abierta llamada Resident Evil, o sea, que la abrieron en este verano. Así que en el caso de Orlando, que es donde va a estar este show, además de lo de Resident Evil, va a haber también una casa o un tema relacionado a la película Cabin in the Woods, en American Werewolf in London y Evil Dead. Y también se está especulando de que va a haber también unas áreas relacionadas a The Walking Dead, en donde van a poner a los visitantes en riesgo mientras son atacados por zombies, no importa a dónde se dirijan. En el caso del parque que está en California, no van a tener Resident Evil, pero sí pues van a tener el tema de Insidious, Evil Dead y The Walking Dead, entre otros. Este evento va a estar corriendo a partir de septiembre 20, todo eso hasta el 2 de noviembre en ambas localidades. Así que si usted está por allá por Orlando y quiere darse una vueltita, pues metan mano. Yo siempre he querido ir a un dicho sol y un Horror Night de eso, y nunca he podido. Dicen que se dan brutales, brutales. Mash, ¿cuándo es que tus papás van para allá? No, van ahora en septiembre. ¿Pero a principios o a finales de septiembre? 18. Pues mira, pues más o menos. Si van a Universal para ese tiempo, puede ser que van alguito de eso. Si van así al Universal normal, van. Porque este evento casi siempre lo hacen de noche. Es que ellos también están el parque y activan el fog. El parque lo cierran a mitad. El parque lo cierran como por una hora y luego abren otra vez y ahora hasta más tarde de lo usual. Okay. Y empieza todo ese efecto y otra cosa. Hubo un año que incluyeron hasta Silent Hill también, hubo un tema de Silent Hill, Freddy Krueger, Nightmare, bueno, de muchas películas, eso está bien chévere. Mano, suena super cool eso. Sí, mano, lleva ya tuviste edición número 23, imagínate. No, fíjate, yo nunca había escuchado de que hicieran eso particularmente. Yeah. De aquí de Puerto Rico yo conozco mucha gente que viajan todos los años al Horror Nights. O sea, se van un weekend, van viernes y regresan lunes o domingo, porque, ¿sabes? Van una noche. O sea, van temprano para poder entrar a todas las casas embrujadas, porque hacen unas filas brutales. O sea, tienen que estar temprano eso, para... Eso es hardcore, pero tienes que pagar el pasaje, estadía y todo. Sí. Pero bueno, es fanático lo hace. Sí, yo espero que lo de Resident Evil en algún lado pongan una maquinilla. Si no la ponen, están fallando en lo fácil. Para grabar. Este verano pasado, ahora, en junio, yo fui a Universal. No, perdón, a MGM Studios. Y estaban celebrando los 30 años de Return of the Jedi. Oh, nice. Y eso estuvo, pero estaba imposible. Y ya para ese entonces habían hecho la transacción. No, pero no, aunque no fuera de eso, en el GM siempre ha habido cosas de Star Wars. Sí. Ah, pero para este fin de semana era el Star Wars Weekend y estaban celebrando eso y habían cosas y cosas y cosas, todo de Star Wars, imagínate, estuvo brutal, de verdad que sí. Y se viste de Star Wars y qué sé yo, sí, antes todo de que, lo... o sea, que... De Jedi. Gracias. Antes de que ellos hubieran comprado Star Wars, Mickey se vestía de Star Wars y eso. Goofy siempre. Goofy se viste de Darth Vader, pero con los calzoncitos estos de dormir. En vez de. Con los pantalones cortos de dormir. Está bien loco. ¿Y quién hace Chewbacca? Fíjate, no salió. No lo vi en todo el tiempo que estuve en el parque. No vi a Chewbacca por todo aquello. Lo mataron para Animal Kingdom. Tiene que haber sido. Podrán usar azul y lo pintan de brown. Diablo, sí, mano, azul y quedaría brutal. Ah, todo listo. Yeah. Bueno, pues gente, terminamos las noticias. Vamos rapidito para las recomendaciones. El invitado, Pedro, ¿tiene alguito que recomendar por ahí? Pues fíjate, tengo alguito por ahí. Para esos fans de Resident Evil, de Zombie, de Walking Dead y todo eso, no sé si ustedes saben que hay un podcast que se llama We're Alive. Como una... Radio novela, el último season que empieza en estos días. Pues correcto, si ustedes no sabían de eso, pues ya lo saben y se los recomiendo porque eso está brutal. Yo lo vengo escuchando desde que comenzaron el primer season y de verdad que es bien hecho, o sea, tiene sonido especial, tiene sonidos especiales, tiene música de fondo, o sea, es como tú ver una película o una novela, vamos a ponerle así una serie, pero por radio. Y lo bueno es que obviamente pues como es por audio, pues ellos hacen sus keys, sus cosas que te hacen imaginar lo que está pasando, ¿te entiendes? Y es tremenda, sí, es tremenda producción, ya. Yeah. Sí. Bueno, yo hace tiempo, porque yo lo dejé, yo escuché varios episodios y qué sé qué, pero lo dejé. Y ahora mismo que estoy en esas de buscar más podcasts, porque como que muchos podcasts han ido a ajuste y entonces ahora estoy trabajando más cosas donde tengo que estar en la computadora todo el tiempo, pues a veces escucho música, a veces escucho podcast y podcast como tal, estoy bajito, voy a volver a veces. Gracias por la recomendación. Yo estoy en el último season que salió, en el último episodio, todavía no lo he escuchado. No sé por qué, no, porque lo tengo bajado y todo eso, pero no lo he escuchado todavía. Sí que es bien largo, yo creo que es como una hora el último episodio de... Sí, porque se divide en dos, actually. Está uno que dura como 30 minutos y después hay otro que dura como 50 minutos. Algo así, exacto. Y también, si quieren, el complemento de ese podcast es We're Not Dead, que son este chamaco de IGN, el de PlayStation, se me olvida, el de los cojuelitos. Greg Miller con otra muchacha, y ellos tienen un podcast que se llama We're Not Dead, que es básicamente hablando de ese podcast. Ellos dando su opinión de lo que pasó en ese podcast. Y está bien. Fíjate, ese no lo sabía. Sí, se llama We're Not Dead. Está bufio. Pues ya estoy regresando aquí nuevamente, la recomendación de Pedro, We Are Alive. Lo consiguen en iTunes, en Pocket Cast, donde buscan ustedes este podcast. El tipo. Yeah. Al principio. Ya empieza Podcast. Al principio tenían el advertising ese y decía, si quieren buscar gente que limpie peceras y esto que lo otro. Ah, sí. Sí, pero el último proceso como que quitaron lo sí. No sé, de un tiempo. Lo quitaron, no sé por qué. Sí, no, pero pues no sé, parece que habrán cogido chavos de otro lado o algo, no sé, pero los quitaron porque la verdad que molestamos. Entonces, como los episodios son bien cortitos, son 15 minutos cada episodio, se divide en tres partes cada episodio, pues es medio chabón. Ahora que están todos ya disponibles, es la cura, tú los bajas a todos. Yo los estoy volviendo a escuchar de nuevo, yo empecé con el Season 1 hace unas semanitas atrás y estoy escuchando los doitos de nuevo para ponerme al día cuando empiece ahora el Season 3. A mí me pasó con el Season 2, yo lo dejé a mitad y volví a escuchar, ya no reconocía la voz de nadie, yo decía, ¿quién es la otra? Y me puse que como no es por visión, porque visión es más fácil, tú verlo, y, sí, es esta. Sí. Empezaba a hablar todo el mundo y yo, ¿y quién está hablando? ¿Quién es esta? Sí, tuve que volver a escucharlo desde el principio para recordarme que... quién diablos estaba Bert... hablando. Ese es el viejo, ¿no? Bert, sí, sí, el viejo, ese es el mejor. Y Soul. Es que iba a mencionar ahora. Sí. Es buena, de verdad que esa serie está brutal, en verdad que sí. Mira vos ahí. Ay, qué chulo. Bien ronquito, bien ronquito. Javi Ronquito. Sí, es Ronquito. Sí, clase guille que tiene. Trabajar ahora desde el principio. No, tienes que escucharlo todo, sí, sí. ¿Cómo es que se llama la pistola de él? Sherry. Ay. Él tiene nombre de mujer, pero no me acuerdo. Sherry. El nombre de la. Sherry, ¿verdad? Sherry, El nombre de la esposa de él. De la... Ay, no. De una vez herido, la hija. Bueno. Tremendo. Yeah. Recomendación. Yo no tengo nada. Alex, ¿tú tienes algo por ahí? Pues mira, yo no tengo una recomendación, pero fue que me topé con un anuncio de unos especiales que van a estar comenzando este domingo. Esto va a ser para Best Buy, y es que ellos van a tener una venta especial, ¿verdad? En la que van a tener unos jueguitos ahí a buenos precios. Entre lo que van a estar ofreciendo este domingo, ellos van a estar dando The Bureau XCOM Declassified. Lo van a estar dando en $39.99. Para PlayStation 3, 360, gracias. Y para PC va a estar en $29.99. Eso también está dando con Juan ahorita de los reviews de ese juego. Ya bajó de precio, imagínate. Por el piso. Salió por el piso. Bueno. También ellos van a estar dando, ¿verdad? Con la compra del juego de Last of Us, van a estar dando el Free Season Pass. O sea, el Season Pass que usted generalmente tiene que pagar, pues lo van a dar gratis con la compra del juego. También tienen en oferta 12 meses de PlayStation Plus por $39.99. El juego de Deadpool va a estar en $29.99. Battlefield 3, Battle 3 Premium Edition va a estar en $29.99. Fast and Furious Showdown va a estar en $19.99. Los controles DualShock 3 en $44.99. Gran Turismo 5, el XL Edition, va a estar en $14.99. Y Sly Cooper, Thief in Time, en $14.99. También van a tener oferta de que si usted preordena Assassin's Creed 4 Black Flag, le van a dar gratis la bola oficial de fútbol de Assassin's Creed 4. Eso es lo más grande del mundo, una bola de fútbol y después de fútbol americano. Sí, mano, o sea, no entiendo, me perdí. Anyway, y también van a estar teniendo oferta que compra dos juegos y el tercero es gratis de juegos usados. Eso fue que ellos habían comprado eso para algo y mira, tenemos un vagón de bolas de fútbol. De bolas de fútbol, ¿qué hacemos? Estampa el sello de juego, que el próximo juego que venga. Mira, pues Assassin's Creed, olvídate. No, pero es mejor que las espaditas de inflables. Y en GameStop tienen compras tres usados por $10 también. Oh, wow. Sí. Me imagino que es de usados selectos. Selectos, exactamente. Entre ellos vi más o menos Mass Effect 2, vi los de Modern Warfare. Yo voy a llevar a Gisto como 40 juegos, así que... Ya, entre... Lo de Modern Warfare, me falta el primero, o Call of Duty 4. Yo me puse al día. Yo compré el Call of Duty ese, el Modern Warfare ese. El 2 también, compré Bulletproof. No, Bulletproof no, Bulletstorm. Ah, Bulletstorm está chévere. Está bien cura. Y Street Fighter, el 4. Que yo lo tenía de PlayStation. El regular, el arcade. No, es regular, sabrás que es regular. A mí Capcom, yo siempre caigo con Capcom, pues yo compré el regular y después compré el otro. Yo dije Super. No voy, me quedé con el original BTS. Okay. Pues fíjate, la de la oferta esa de Best Buy, el Sly Cooper ese me interesa porque este trae la versión de PS3 y la de Vita. Y por $15, fantástico. Y eso de lo de la venta de GameStop que tú mencionaste, Pedro, suena bien. Voy a ver si me puedo dar la vueltita a ver qué hay por ahí. A mí de los Call of Duty me faltan varios. Me falta el 4 y me falta World War. Yeah. Y el 3. Pero... Yo tengo World War, pero no tengo la caja, mano. Ah, ok. Ya, yo tengo todo. Pero compraste una cajita genérica y imprimes la portada. Sí. En lo que la chava viene. Yo imagino que en eBay, ¿verdad? O algo, alguien venderá la caja pela, tal vez. Me imagino que sí. Yo tengo los 6 desde Call of Duty 4. El 3 no, yo lo tuve, pero lo vendí. Yo tengo en GameCube el Call of Duty 1 y el 2. Los tengo en GameCube. Yo los tenía, pero esos desaparecieron por ahí. Sí, The Big Red. ¿Cómo es Big Red? ¿Qué sé yo? ¿Qué? So nice. Bueno, Mash, ¿algo que recomendar? No, mano. Bueno, pues con gente, con esto llegamos al final de este episodio. Les recordamos que pueden encontrar este podcast en iTunes, en Pocket Cast, en la página de Nivel Escondido. Y también nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Queremos agradecer a nuestro invitado aquí, a Mr. Nintendo Fanático, Pedro, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. También. Que Pedro, pues, allá tiene su podcast llamado Sonido Fanboy, donde hablan de Nintendo mayormente, pero ellos son gamers de verdad, así que hablan de todo un poco también. Y pues los pueden escuchar, los pueden encontrar en sonidofanboy.com, también están en iTunes, en Pocket Cast, están en Facebook, en Twitter. ¿Dónde más están? Están en Podomatic, pero básicamente sí, pero ustedes tienen uno de fotos. ¿Dónde están ustedes? Bueno, tenemos Tumblr. Okay, Tumblr, ya. Yeah. Sí, Sonido Fanboy. ¿No tienen Instagram? También tengo Instagram, pero ese está a nombre de... Es mío, Nintendo Fanatic. Ah, okay, no está a nombre de Sonido Fanboy. No. Ya, yeah. Están en Tumblr también. Ah, y tenemos también tenemos el de YouTube. Lo que pasa es que yo no subo nada ahí, pero video... Está poquito a poco subiendo una que otra cosita en YouTube, pues Sonido Fanboy. Ya. Yeah. Y ya saben. En todos lados. Ya. Yeah. Y Sonido Fanboy sale. Últimamente están publicando los domingos, ¿verdad? Sí, porque hemos estado haciéndolo los viernes y entonces también he tratado de que hagamos las cosas un poquito más rápido para terminar. Y mientras más rápido, pues lo que hago es que en vez de editar el día siguiente, como siempre hago, me quedo de corrido. El podcast se acaba, okay, nos vemos, y empiezo a editarlo, y me quedo hasta las 2 de la mañana, qué sé yo, editándolo, y ya al domingo, ¡pum!, ya lo pongo. Ya está, yo tengo la alternativa para que se te hagan más corto. Tengo que eliminar como 3 de ahí. Sí, yo creo que ya es hora de hacer downsizing en la empresa, porque tienes como 500 personas trabajando ahí en el podcast. Ah, que son buena gente, y me gusta hablar con ellos. No, eso es bueno. Lo que puedes hacer es cambiar de... Yo te recomiendo que trabajes con tú y otro más. Dos nada más, como empecé yo y Osma y yo. O sea, después llegan hasta 3, puedes meter a Vidium ahí por el lado y entonces. Qué malo son ustedes. Cuando nos escuchen nos van a destruir. No, Pedro, cambia de software, ya tú verás. Eso tenemos que hablarlo, Ya. Yeah. It's time. Bueno. Eso es todo, muchísimas gracias, gente, y será hasta la próxima semana. Bye, gente. Boot. Cat. Boot. Cat. Boot. Cat. Boot. Cat. Boot. Cat. Boots. Cats. Boots. Cats. Boots. Cats. Boot. Knee-high boots and cats and boots and cats and boots and cats and boots and cats and boots. Leather boots. Leather boots. Leather boots. Leather boots. bees, cats, leather, beef, beef, beef, beef, cats, bees, beef, cat, beef, cat, leather, beef, cat, beef.